ustedes me lo permiten, mi compañero Paco Severo, este pedazo de guitarrista, tiene que permitirme de la primera y un débil de vamos a hacer una cosita, en verdad, acordándome de un maestro del cante flamenco que se llama Manolo Caracol, el padre Sánchez. Voy a cantar muy despacito, con todo mi corazón, el carcelero, carcelero de Manolo Caracol. Para que no me vea.